cuenta nuestra participación. Bueno, 10:42 en toda la República Argentina. Dejamos un ratito las noticias y las no tan buenas noticias que andan circulando por el mundo. Volvemos a las Sierras Chicas y en esta oportunidad nos vamos para Sal Si Puedes, porque te queremos contar una buena, ¿no? Allí las chicas del handball lograron gritar campeón, vencieron a Saldán entre semana y estamos del otro lado con su técnico, ¿no? Con Joel, que nos va a contar un poquito más. Primero, felicitaciones, Joel, buen día y muchas gracias por este tiempito con la radio. Hola, buen día. Muchas gracias a vos por nada, por hacer voz del triunfo de las chicas y de esta liga creativa en la que están participando. Y una liga, si bien, bueno, tiene el título, la información de recreativa, cada vez, según me cuentan, cada vez se está poniendo más fuerte. Sí, sí, desde ya el handball está creciendo, de a poco, está tomando más valor. Hasta hace poco tiempo no había mucho lugar para el handball recreativo. Hace mucho tiempo existió lo que era Liga Copa Leones, pero con la pandemia y todo eso se extinguió, digamos. Y bueno, salió esta Liga Recreativa, que es acá de la Sierra, de Liga Colón, que la armaron profes de los clubes de acá de la zona. Y bueno, de a poquito vas viendo que van apareciendo ligas de este tipo para jugadoras que ya son madres, por ejemplo, que no tienen ese tiempo para entrenar a nivel federativo, diario. Y vos sabés que también a nivel federativo viene creciendo el handball de las Sierras Chicas, porque uno se entera, por ejemplo, de las pibas del Milenio en Unquillo o también de otros clubes de la zona que también están, le está yendo muy bien, ya en forma oficial, con otras edades, por supuesto. Sí, sí, yo también me enteré que las chicas del Milenio, las juveniles, pudieron salir campeonas, así que sí, sí, re lindo. Bueno, contame cómo se dio, y no solamente la fecha especial del miércoles, sino cómo se ha dado el campeonato, ¿no? Ahí para las chicas del Salsi. Y bueno, por ejemplo, nosotros como club nos sumamos a esta liga hace un año, jugamos el clausura el año pasado, el apertura no lo jugamos porque no teníamos equipo, y jugamos clausura, lo tomamos como preparación, como para incorporarnos a la liga, y este año con la incorporación de algunas jugadoras nos propusimos pelearlo, por lo menos, y de a poquito, fecha a fecha, nos fuimos ilusionando con la posibilidad de salir campeones. Vimos que se podía dar, y aunque los partidos son muy parejos, se definen por detalles, por uno, dos, tres goles. Bueno, creo que las chicas estuvieron firmes en los detalles, comprometidas en los entrenamientos y se pudo lograr el título. Vos sabés que nos está escuchando mucha gente, no solamente de Villa Allende, sino del resto de las Sierras Chicas, y estamos por allí obviando algunos equipos. ¿Qué otros equipos participan del Corredor Serrano, Joel? Y en esta liga está Unquillo, el Club Unión de Unquillo, está el Club La Vida, que también es de Unquillo, después está Mendiolaza, están las chicas de Saldán, el año pasado había un equipo de las Matadoras, Río Ceballos, que este año se han desarmado, esperemos que puedan volver, bueno, están las chicas de Jesús María, y comenzó un equipo de Villa María, que bueno, por la distancia tuvo que dejarla, pero bueno, son bastantes equipos de la zona. Sí, sí, claro que sí, están en varias representadas. ¿Reciben algún apoyo de parte de la MUNI o es todo a pulmón ahí con las jugadoras, digamos? Y por suerte, al no ser viajes tan largos, hacer bastante de la zona, nos podemos arreglar con los autos, las chicas también a las parejas, ella misma, nos arreglamos para viajar o para hacer locales. La inscripción no es un gasto muy fuerte porque son inscripciones económicas. Esta liga tiene en particularidad que el premio de las inscripciones después se lo divide entre los ganadores para la compra de elementos. Es muy muy linda cómo está pensada. La municipalidad, por ejemplo, el día que tuvimos que viajar a Jesús María, que un vejecito más lejos, nos dio el colectivo. Así que sí. Por suerte, siempre hay algún apoyo ahí de los sponsors. Tenemos un sponsor de frutas que siempre nos dona cuando somos locales. Vamos sumando a poco. Bueno, bien por eso. Y me decías de las, bueno, al ser una liga recreativa, me contabas que alguna de tus jugadoras, bueno, además de ya ser madres y con todo lo que eso implica, bueno, hay laburan casi todas, digamos, todas tienen otras actividades. Sí, porque, bueno, en mi equipo, por ejemplo, tengo un mix entre jugadoras de 20 años. Yo, por ejemplo, empecé siendo de un equipo juvenil, y me quedaron esas chicas de 20 años, como te digo, y después se pudieron sumar las chicas que jugaban el campo ya si puede hace mucho tiempo, que habían dejado, como te digo, la pandemia como que mató todo en algún punto, y bueno, pudieron sumarse a este equipo. ¿Y qué edad, por ejemplo, la mayor, digamos, como para tener algún parámetro? Sí, y por ejemplo, yo vi fotos ahí, como para sacar un cálculo, que las chicas que salieron campeonas en el 2008, que había sido la última vez que salió campeón, tenían 15, 16 años. Así que ponele que tengan 33, 34, las más grandes. Claro, ahí está la cosa. Bueno, nos queríamos sumar un cachito para vivenciar este triunfo, la alegría, ¿no?, que deben tener todas las chicas y bueno, sumarnos y felicitarlos, Joel. Sí, la verdad, como te digo, fecha a fecha íbamos viendo que estaba la posibilidad y bueno, fue creciendo la ilusión, y bueno, y poder coronarlo es hermoso porque había mucha ilusión por lograr esto. Y Joel, ¿hay un parate ahora o ya este fin de vuelven a la cancha, digamos? Y nosotros estamos participando de dos ligas recreativas. Son ligas recreativas, como te digo, mayor de 18 años, para jugadoras no federadas, o si fueron federadas, tienen que pasar ese lapso de 2 años, que ya no estén compitiendo a ese nivel. Y bueno, ahora el domingo viajamos por la otra liga que estamos participando, que es la Lirech, que es una liga que se juega un domingo al mes, y también hay muchísimos equipos, y ese día se juegan 3 partidos, por ejemplo. Se juega una vez al mes, se juntan 3 partidos, es una jornada de todo el día que arranca a las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, y en la que también están participando la rama masculina. Así que viajamos los dos grupos y en total jugamos 6 partidos. Ah, mamita, ¿no? 3 partidos en un día, mamadera. Yo por eso creo que no me dediqué al deporte, ¿eh? Sí, por suerte son tiempos un poquito más cortos. Por lo general el tiempo es 2 tiempos de 30, Y en estos partidos son 2 tiempos de 20. Claro. Terminás muerto. Te confirmo que sí, terminás destruido. Pero bueno, son un poquito más cortos los tiempos. Bueno, Joel, te agradezco estos minutitos con la radio. Felicitaciones de nuevo y que sigan todos los éxitos, ¿eh? Dale, muchísimas gracias por el espacio y nada. Esperemos que sigamos con éxito. Muchas gracias. Abrazo, Hasta allí, Joel, el técnico de las mamás, del handball, alguna de ellas, de Sal Si Puedes, que gritaron campeón en la Liga Recreativa de Handball de aquí de las Sierras Chicas. Así que vaya todo el abrazo para ellas, las felicitaciones del caso, ¿eh?